desde que te fuiste aquí de mi lado. No trates de mentirme, porque yo sé bien que nunca encontraste lo que andabas buscando. Dime, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te han tratado tus nuevos amores? Fuiste en busca de otros quereres, por esa aventura perdiste todito mi cariño. Fuiste tonto por dejarme aquí solita, fuiste tonto por dejarme aquí herida, fuiste tonto por dejar nuestro gran amor. Fuiste tonto por dejarme aquí llorando, fuiste tonto por dejarme aquí esperando, fuiste tonto por dejar nuestro gran amor. Esperando, fuiste tonto por dejar nuestro gran amor.